Santana junto a Rob Thomas y su versión del Sunshine of Your Love. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes y nos vamos con una versioncita que se la vamos a dedicar a Buffy, que nos ha dicho que le pongamos lo que quiera. Y lo siguiente que tenía preparado principalmente. Desde Vengeance Falls, el último disco de Trivium, su versión de un tema original de Rem, Losing My Religion. Religion, tema original de Rem, interpretado por Trivium. nada, para aquí y para dedicárselo a Buffy y a sus compañeros que están ahí en el trabajo. En el trabajo. No están trabajando, pero están en el trabajo. Y nos vamos con otra versión, aprovechando la canción de los viernes. Y es que están muy buenas. El grupo tributo a Iron Maiden, interpretado todo por chicas. ¿Y qué chicas? Ellas se hacen llamar The Iron Maidens. Fear of the Dark. Son de Iron Maiden y su versión del Fear of the Dark, miedo a la oscuridad, la petición que nos hace cada viernes Pizarro, como su canción de los viernes. Y más peticiones, nos vamos ahora al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde tenemos ese super email de Secun. Y entre las muchas cosas que nos pide, está este tema de Metallica, Turn the Page. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engines moaning out his one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do, when you're riding 16 hours, there's nothing much to do, and you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Yeah. last cigarette, remembering what she said. What she said. Ellos son Metallica. Petición que nos hace Sekun en su correo, que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que nos pide un tema, pero vamos a poner la versión de este, imaginado, porque hoy estamos muy, muy rollo cover. Y segundo, porque a mí personalmente me mola más la versión que el tema original. Nos pedía a los Bangles y ese Video Kill the Radio Star. I heard you on my wireless back in 52. Pero esta es la versión que está bastante curiosa también de The Presidents of the United States of America. It didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Independence. Video Kill de Radio Star, la versión de The Presidents of the United States of America, vaya pedazo de título, y la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. A través de Twitter, @cdcoleguitas, nos escribe Pau. Y nos vamos con más versiones. Nos vamos con esta, que es una versión de una versión. Así, paliarla más. Porque Pau nos dice, para hoy, Niña Terra Galega, de los genialosos Siniestro Total. Gracias y feliz San Valentine's. Pero me da a mí que esta versión... Lejos, lejos, con el miedo. Esta versión parece que no, vamos a buscar bien la buena, pero mientras tanto, así no nos liamos. Nos vamos con otra que tenemos por aquí, otra petición que nos llaman, lo tengo ahí los papeles mal apuntados todos. Que Gustavo y Tony, para la gente de Bizona y para Buffy, que nos ha llamado hace un momentito, nos pedía un tema de los argentinos La Renga. Y concretamente una balada, la balada del diablo y la muerte. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirar, y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del

Recordando el Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, la versión peculiar de Siniestro Total, Miña Terra Galega. Petición que nos hace Pau en nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Y más peticiones, el teléfono 971-19-18-23. Nos llaman los chicos del maíz y nos piden que volvamos a poner el tema de Sociedad Alcohólica que pusimos ayer. Siempre hay alguien que te amarga la existencia. Dale, siempre hay alguien que te amarga la existencia. Ellos son Sociedad Alcohólica y esta es la petición que nos hacen los chicos del maíz a través de nuestro teléfono 971-19-18-23, al igual que también nos llama Manutálica y nos pide este tema de Ghost, Ritual. son Ghost y su tema Ritual, petición que nos hace Manotálica a través del teléfono 971 19 18 23. Y nos vamos con un grupo que, aunque su sonido no recuerde mucho al glam de los 80, es un grupo actual que apareció a primeros de 2000, en 2001, si no me equivoco. Y precisamente vienen desde Finlandia, la cuna del black y el death metal. Bueno, este toque glam, sí que sí. Ellos son Reckless Love, One More Time. Reckless Love y este One More Time, tema de su primer álbum homónimo. Y nada, empezamos a recoger ya y nos vamos, ¿no? I gotta get up to see what you ain't gonna hide. Y con Edgar y este Lavatory Love Machine recogemos y nos vamos hasta el lunes. El lunes volvemos como siempre con todo el rock, todo el metal aquí en Radio Exit en el 106.4 de la FM. Y también por internet radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Me voy pero os dejo en buenas manos. Ahora llega Selector Bodham y su Revolution Show hasta las 6 de la tarde. Luego Javi Herrera y Quién Dijo Jazz hasta las 7. De 7, sí, hasta las 7. De 6 a 7, no lo sé ya ni yo. Y de 7 a 8, Aarón del Valle, Ácido y DJ Kace en el programa de Hip Hop de Radio X, Ron y Palomitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Que tengáis un buen fin de semana. Y lo dicho, que el lunes más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link!